Bienvenidos al podcast de Sociedad Nocturna. We are here, we can love, we share something. I'm sure that you mean the world to me. Bueno, bienvenidos a la edición 6 del podcast de Sociedad Nocturna. Me acompaña Fede, alias Nissan, y les habla Jorge, alias Knight. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien, acá ando. Listo para empezar con el sexto programa. Eso mismo te iba a decir. ¿Estás emocionado de que hayamos llegado al 6? La verdad que sí, la verdad que cada vez que pasa un número, como que siento que ¿qué logro? ¿Qué logro seguir adelante? Exactamente. Y bueno, para el podcast de esta edición tenemos la segunda parte de lo que fue, bueno, la investigación ardua de Sociedad Nocturna sobre juegos de rol y piratería. Sí. En esta segunda parte van a encontrar la polémica, como le dicen por ahí, ¿no? La parte polémica de los podcasts y además, bueno, un poco, creo que adelantamos algo en la primera parte de lo que fue como la investigación, entre comillas, y ahora como que hablamos de las partes también más interesantes de esta relación entre las editoriales de rol y los sitios de internet y blogs. Exactamente. Sí. Pero bueno, antes de eso, te invito, Fede, a que hablemos un poco de las novedades de Sociedad Nocturna. ¿Qué te parece? Sí, hay bastantes novedades. En general siempre hay bastantes novedades, pero bueno, creo que la principal novedad ahora es que volvimos con el concurso de relatos, ya famoso. Sí, quinta edición. La quinta edición, que en realidad se atrasó un poco porque realmente es más seguido, pero bueno. Ahora lo hicimos ya recién ahora en mayo. Y bueno, todavía no está elegido el tema. Eso es bueno porque la realidad es que nosotros cuando elegimos el tema la edición pasada, a quienes organizaban, no nos gustó mucho el modo porque creímos que la hiperdemocracia que tuvo la edición del tema iba a salir mal, que vos fuiste uno de los organizadores. En realidad a vos te gustó, a Lucy y a mí. Pero después de ver los resultados del concurso, me convencieron a mí. Entonces dije, vamos a hacerlo igual que el anterior. Y bueno, y ahora puede proponerse cualquier tema, el único límite que hay es que no puede ser un tema libre lo que se propone. Y entre los temas que se proponen, se vota entre la gente que propuso qué tema quieren que sea el concurso. Bueno, y que no se puede repetir tema, ¿no? Claro, eso también, para que no sea el mismo del anterior, para que alguno que le quede un relato diga, lo mando y... Exactamente, en realidad nos viene bien que no se haya elegido el tema, porque bueno, podemos publicitarlo por acá, ¿no? Si ustedes se... Al foro principal de Sociedad Nocturna. Van a ser parte de concursos de relatos. Lo van a encontrar ahí, quinta edición. Se meten y ya pueden votar. Es una propuesta por persona. Sí. Pero ahora solo se están proponiendo temas. Después va a haber una votación. Sí, o sea, este podcast supongo que saldrá a principios de la semana que viene. Va a dar tiempo hasta el miércoles o jueves para proponer temas. Exactamente, sí. Pero bueno. Entonces tenemos nuevo concurso de relatos. ¿Y en el tema partidas cómo andamos? En el tema partidas bien, digamos. Una de las novedades es el hecho de que las partidas cortas no murieron, digamos. Que ese era un tema. ¿Te acordás que antes nacían y morían muy rápido? Ahora no. La mayoría se mantienen, siguen adelante. De hecho, una que narraba está por terminar. Que una partida empieza y comienza, es todo un logro. Y bueno, y se abrieron algunas nuevas. Se abrió una partida rarísima de un juego que se llama Blue Planet. Tremendo juegón. Es un tremendo juegón. Es un juego muy raro, que es un mundo básicamente acuático, donde hay todo agua, que es un mundo que descubren en la Tierra. Y es medio así futurista el juego, de ciencia ficción, está muy bueno, la verdad. A mí me hace acordar mucho a la época de los Power Rangers, que caen los Power Rangers extranjeros del planeta acuático, que es cualquiera, pero bueno. Orcas inteligentes con cultura y láser integrado. Sí, puedes jugar con un delfín o una orca, además de con humanos. Sí, muy loco. Después se abrió una partida, pero está en stand-by, que no empezó todavía. Es una partida de cazador, cazadores casados en realidad, de viejo mundo de tinieblas, una partida corta, y está en stand-by porque bueno, el narrador, que es de acá de Buenos Aires, hubo una tormenta. Hubo un problema con los cables y está sin internet. Pero bueno, en cuanto vuelva a tener internet, va a seguir la partida. Y después, en cuanto a partidas con foro grande, o sea, con foro propio, resucitó la partida de... O sea, una partida estaba suspendida también por temas similares de problemas de conexión del narrador, volvió. Una se llama Outbreak, que es una partida de supervivencia zombie, muy onda Walking Dead. También reabrió otra que también estaba media en stand-by, que era la de Santiago de Chile, en turno. Y abrió una partida nueva que anda muy bien, de Vampirada Oscura, que en teoría no está muy abierta al público, que se llama, o sea, que está como casi con las plazas al límite ya, porque empezó y ya se llenó casi, que se llama Kingbridge, que es una partida Vampirada Oscura, pero basada en la novela de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Exactamente, bestseller, ¿verdad? Sí, bestseller. La partida pinta muy buena, no tiene muchos jugadores, pero tiene mucha actividad, la verdad. Los narradores son muy responsables, y son los ex narradores de Bogotá que, bueno, en su momento abandonan la partida porque ellos están en Japón, y cuando vino el tsunami los dejó sin internet, entre otras cosas. Che, y sobre la partida de Ars Mágica, ¿comentamos algo en algún momento? Creo que sí, ¿no? O sea, la partida de Ars Mágica arrancó, sigue bien, digamos, tiene bastante actividad. Tiene un narrador bastante activo, pero la realidad es que, lamentablemente, no tiene... siento que es una partida no tiene la cantidad de jugadores que el narrador necesitaría o podría manejar. Tiene un poquito menos. Porque primero es Ars Mágica y no es un juego... No sé, creo que no es tan popular. Segundo, tampoco es Ars Mágica versión oficial, sino que es una adaptación con el sistema vampiro para simplificarlo. Y capaz, no sé, no lo hace muy popular, yo traté de hacer publicidad, pero bueno, medio complicado el tema. Pero bueno, ¿y qué tal en mesa? ¿Cómo van las partidas de mesa? Bastante bien, digamos. O sea, ahora seguimos reuniendo los domingos ahí en Paraguay 1399, que es un Subway. Cada vez va menos gente que no va a jugar rol, con lo cual el lugar está cada vez más dominado por nosotros. Y tenemos 6 mesas. Abrió una nueva Dark Heresy, de Warhammer Dark Heresy. Ya está llena. Y ahora abre este domingo una nueva de Vampiro la Mascarada. ¿Esa nueva que está abriendo ahora tiene plazas libres? Sí, tiene lugares libres y acepta tanto jugadores experimentados como gente que recién empieza a jugar. Excelente. Es de camarilla. Y bueno, en mi mesa de Nuevo Mundo de Tinieblas también es más que nada para principiantes. Se convirtió de Mortales Nuevo Mundo de Tinieblas a Hunter de Vigil. Y sí. Hicieron como una conversión ahora. Igual es muy loco, van a jugar solo, digamos, una conspiración dentro de lo que es Hunter de Vigil. O sea, todos los PJs son de la misma conspiración. Así que bueno. Interesante. Para el jugador que quiere integrarse, que recién está llegando a Sociedad Nocturna, ¿no? Y quiere jugar en mesa. Sí. ¿Qué le recomendás? ¿Qué días tiene que ir? ¿Qué partida tiene que meterse? Sí, le recomiendo, o sea, por ahora, o sea, si nos juntamos los sábados, las mesas los sábados están llenas y son poquitas. Los domingos nos juntamos en Paraguay en 399. Hay 6 mesas, de las cuales las dos que tienen, digamos, más lugar son la mía, que tiene 2 lugares o 3. Que es bueno, de Hunter de Vigil, pero los jugadores son todos que recién empiezan hace poquito, entonces no se va a sentir tan perdido como si juega con gente que ya tiene más experiencia. Y la otra mesa que les recomiendo es la de Vampiro que recién empieza, que es tanto para gente que recién empieza como que no. También creo que hay lugar en una mesa de D&D, que hay un lugar. Y bueno, si no se quiere narrar, hay espacio, porque el lugar es bastante amplio. Muy bien, excelente entonces. Sí. Así que bueno, no sé, ¿qué algo más? Y bueno, en realidad depende. ¿Fuera alguna convención, por ejemplo? Ah, bueno, este domingo vamos a ir a... Mi mesa en realidad este domingo se traslada a un evento que se hace en el planetario, es un picnic, entonces la mesa como que se da de picnic y voy a aprovechar ahí para ver si alguno de los chicos que esté por ahí quiere integrarse a la mesa, que es el picnic otaku. Y ahora en junio, que falta bastante, pero bueno, ya lo anunciamos, tenemos un evento en la Hyoku, que es el evento que siempre vamos, sábado y domingo, creo que es 6 y 7 de junio, o 7 y 8 de junio, no recuerdo bien la fecha, que va a ser ese fin de semana, sábado y domingo, va a estar todo el día con mesas de rol. Evento conocido por la calidad de sus cosplays. Sí, es uno de los eventos que más cosplay tiene la Hyoku. Sí. La gente, tengo mucha gente en Facebook que me agrega, creo que solo para ver las fotos. Pero bueno, es parte de la publicidad también. Pero bueno, ¿queda alguna otra novedad más que nos hayamos salteado? No, creo que no. Sí, una cosa. Salió. Fuimos el primer sitio en español. El primer sitio de rol de habla hispana en publicar en internet el manual de Vampiro 20 aniversario en español. ¡Opa! Que es una edición que, bueno, que el autor y todo eso no quiere dar nombre, el nombre justamente por el hecho de que, como ya viene el tema del podcast, aparentemente alguien de la editorial como que los amenazó, les dijo que no lo saquen y todo. Y esta persona que lo tradujo lo envió a algunos sitios y por suerte fui uno de los primeros en recibirlo y fui uno de los primeros en publicarlo. Así que los jugadores que no soportan el inglés o simplemente quieren simplificarla, sí. La versión de los 20, del 20 aniversario de Vampiro en Español en Sociedad Nocturna. Sí. Sí, y además aproveché y le puse el link, que era como subido por nosotros, como para hacernos cargo, y también porque en algún sitio apareció subido el link, sin poner quién lo había subido, ni nada, digamos, como, tipo, mirá lo que conseguimos, cuando, digamos. Pero bueno, nada. Y la otra cosa es que ya está el libro impreso, si alguien lo quiere comprar, en el puesto nuestro, en el Parque Rivadavia. Ah, excelente, sí. Sale de 175 pesos y no lo van a poder conseguir original porque no existe, básicamente. Lo más cercano al original es este que vendemos nosotros, así que bueno. Bueno, creo que nada más. Y no, los dejamos entonces, siguiendo con la polémica de las editoriales, la piratería y los juegos de rol. Sí. Con la segunda parte de este podcast. Sí. Así que bueno, que lo disfruten y nos estamos viendo pronto. ¿Querés enterarte de las novedades del club y los foros? Entrá a www.sociedadnocturna.com.ar. Vayamos directamente a la investigación prometida, ¿no? El sí. Podcast pasado, la parte, el lado A de este cassette, se prometió una investigación, un exposé del Ortibaje. De quiénes son los que le ponen el palo en la rueda a la piratería. ¿Quiénes son los que pretenden que paguemos por jugar rol? Exactamente, ¿quiénes son? Bueno. En realidad no, arranca contándome de la investigación en general. Bueno, básicamente la investigación, como una investigación, no puedo revelar mi fuente, no puedo decir quién es la persona que me estuvo contando muchas cosas bastante... bastante feas, digamos, que pasaron. Quizás algunas personas que estén implicadas en esto se puedan sospechar de alguien, pero yo, como yo prometí no dar el nombre, no lo voy a dar, digamos. Lo que sí voy a decir es, digamos, a qué está vinculado esto. Y está vinculado, digamos, un blog que hubo circulando, digamos, el mundito rolero de los blogs de rol. Que nombre fue... chido. ¿Eh? Con nombre y apellido. El blog se llamaba Encuentros Aleatorios. Uh-huh. Fue un blog que surgió de la unión de varios bloggers españoles, en su mayoría eran todos españoles, que, digamos, eran diferentes. Todos cada uno tenía un blog diferente y se juntaron y armaron este blog. Lo cual, evidentemente, se convirtió en un blog, digamos, que tenía actualizaciones muy frecuentes, muy buena calidad. Realmente era un trabajo... Para mí en ese momento, por el tiempo que duró, que fueron unos meses, era el mejor blog que había, digamos, en español, de juegos de rol. Era uno de los blogs que la mueven. Claro, básicamente. Bueno. Resulta que este blog, en el, digamos, escribían varias cosas, ¿no? Eran todas diferentes personas, bueno, evidentemente diferentes opiniones sobre muchas cosas en un comienzo, pero como diría Marx, las contradicciones no estallaban, o sea, estaba todo bien. ¿Qué pasó? Hubo un momento en el cual se le planteó hacer una entrevista a Edge, o Hedge, que es la empresa española que edita, bueno, muchos juegos de rol. Edita Anima Beyond Fantasy, El Rastro de Tulu, el juego de Canción de Hielo y Fuego. O sea, muchos juegos realmente de mucho peso, digamos, ¿no? Uh-huh. De hecho, muchos de esos juegos llegan acá a Argentina, por ejemplo, a precios, bueno, exorbitantes que muy pocos pueden comprar. Y bueno, se pone una entrevista con esta gente de Edge. Y se estaba haciendo una entrevista en un foro aparte, porque lo loco tenía un foro que solo tenía acceso estas, digamos, la gente que escribía en el blog. O sea que poca gente sabe que existía este blog, este foro, digamos, atrás. Y atrás del foro están haciendo una entrevista. La entrevista se hace, creo que estaba casi completa o estaba completa, eso no me acuerdo exactamente si sí, estaba así. No, estaba completa, estaba totalmente completa, era una entrevista bastante extensa que había dado una persona de Edge. Hasta que, de repente un día, aparece la gente de Edge y le dice directamente a. No sé si a, le manda, deja un mensaje, creo que fue que dejó un mensaje en el foro o creo que se comunicó con alguna de las personas del blog. Y le dijo que bueno, que no iban a dar la entrevista, que le iban a retirar, porque se enteraron que había gente de este blog que bueno, que compartía archivos. Uno de los usuarios, digamos, uno de los usuarios de los administradores o los que querían el blog, los editores, tenía, digamos, un sitio donde se compartían archivos. Que por eso no iban a dar la entrevista. Y entonces. Bueno. Esto derivó en una, digamos, discusión interna, en la cual una de las personas que tenía la capacidad de publicar, o sea, creo que muchos tenían la capacidad de publicar directamente, decidió que no le importaba nada y publicó la entrevista de Edge igual. Lo que publicó una gran división interna, una gran discusión, y bueno, terminó con, digamos, básicamente que la gente que participaba de este blog se separe y el blog muera. Básicamente porque la gran mayoría de los que participaba del blog estaba dispuesto, digamos, a aceptar lo que Edge le decía, pedirle disculpas, no sé qué, ¿no? Como toda una cosa bastante. O sea, como que. No sé si era chupar las medias a Edge, pero bueno, aceptarlo y no publicar la entrevista. Y había gente, o aunque sea, hay un par de personas, digamos, para no dar nombres ni nada, de ese tipo de nombres, porque está la persona implicada. Que bueno, que no les importaba eso. O sea, y bueno, en esa división, en esa discusión, el blog murió. De ahí terminó el blog. Y esa fue la historia, digamos, uno de los, aunque sea de los que yo vi, uno de los mejores blogs de habla hispana que hubo sobre rol. De hecho, hoy entras en el sistema del sitio, nada. Y todo fue porque, o sea, ni siquiera en el blog mismo, no era que. Si vos me decías, bueno, en el blog mismo estaban compartiendo archivos, qué mal. No, no, no. Era que en otro lugar, una de esas personas compartía archivos. Entonces ya no le daban la entrevista. O sea, una actitud que para mí es persecución ideológica. O sea, claro, es que es persecución ideológica. Es básicamente, es ser juez y parte, es decir. Es criminalizar a los usuarios de internet. Y es como hacer un historial. Y es como hacer un historial. Fulano entra a tal lado. Estás haciendo perfiles de los usuarios y viendo, ahora va, vos compartís, bueno, a vos te vamos a perjudicar. Vamos a hacer que no tengas entrevistas, ¿no? Como que tu blog no va a tener acceso a tener relaciones con las editoriales. Y si vos le chupás las medias, si vos me chupás las medias, te portás bien y no compartís, aunque sea no muy abiertamente, decís que estás re en contra de la piratería y no dejás que se publiquen críticas a la editorial y a mis productos en tu blog, bueno, entonces te doy las entrevistas. Me parece que, digamos, eso te pinta, digamos, lo que es Edge. Claro. Yo te juro que cuando me enteré de todo esto, tuve la tentación de agarrar, tipo, no sé, todos los Facebook de Sociedad Nocturna y no sé, hacer tipo Marzo Negro de Hedge, pero ni daba, la verdad que ni daba, no creo que le signifique mucho, digamos. Nada más quizás un susto o perjudicar su imagen, pero quizás le dé más publicidad de lo que lo perjudica. Para el que no sabe, Edge tiene juegos de cartas, tiene juegos de rol, Sí. tiene miniaturas. Tiene libros y novelas gráficas también. Sí. O sea, es una editorial con bastante peso. Sí. Entre los juegos que hay, para tirar algunos, el juego de Anima, Canción de Hielo y Fuego, Turutech. Sí. Ah, Tulutech me he olvidado. Dragon Age. Así saben lo que está tendiendo a comprar. La llamada de Tulu. Y hay muchos más. Sí, sí. Sí, igualmente todos esos, en general la mayoría, están subidos en Sociedad Nocturna, los pueden descargar en buena calidad gratuitamente. Así que por acá se los van a comprar. ¿Para qué se los van a comprar si están en Sociedad Nocturna, no? ¿Le van a dar plata a estos tipos? Y esperemos que no. Esperemos que no. Y bueno. Entonces, por ahí hubo un ortivaje. Sí, bastante heavy. O sea, de lo de habla, lo que es, digamos, habla hispana, diría que es de los que pude averiguar, uno de los más heavy que conocí. Después hay otro, pero no está muy confirmado, que es como un rumor. Que es que dicen que a alguien de Distrimagen, cuando en el blog este, la Biblioteca de la Hermandad, estaban, ¿cómo se llama esto? Estaban con el proyecto de traducir Vampiro 20 aniversario. Fueron y le mandaron un mail medio apretándolo, dicen que se comunicaron apretándolo para que no lo publiquen, digamos, para que no lo hagan, la traducción de 20 aniversario de Vampiro. Claro. Igualmente no sé qué onda, porque creo que los derechos para la traducción española no los tiene nadie, así que no sé con qué legitimidad lo pueden decirle a alguien algo. Pero bueno. Esto es uno, este digamos es el más fuerte, digamos, que era como... Los demás son también importantes, pero ya como tienen más que ver con cuestiones de, o sea, de empresas estadounidenses, como que ya es más lejano, ¿no? Igual, vamos arriba, ¿qué hay? Bueno, hay dos, digamos, dos empresas o sitios muy conocidos que también tienen políticas bastante persecutorias respecto a los usuarios. Uno es, bueno, es más conocido, creo yo, que es Paizo, que es la editorial que hace, ¿cómo se llama esto? Pathfinder. Entre otras cosas, tiene muchas cosas más. Sí, sí, es creo que lo más conocido que tiene es Pathfinder, ¿no? Y sí, lo más conocido ahora que tiene es Pathfinder. Bueno, la editorial de Paizo, aparentemente, o sea, también es algo que, o sea, que no está confirmado, no pude confirmarlo por un artículo, digamos, de gente de la empresa. Pero es algo que, digamos, como un rumor que circula, digamos, por internet. Que es, digamos, que tienen gente, no sé si dedicada exclusivamente a eso, pero se dedican activamente a perseguir en internet, digamos, los links de descarga de sus libros y denunciarlos sistemáticamente. Por eso, si bien circulan los libros de Pathfinder, muchas veces no son tan fáciles de conseguir como sí, los manuales de D&D o otras cosas. Sí, sí, los bajan rápidamente. Sí. Igualmente, si lo quieren descargar, yo ya lo subí a Sociedad Nocturna, el básico, que salió en noviembre del 2011. Así que también lo pueden descargar. Y si lo tienen, lo volveré a subir. Y bueno. Pero bueno, Paizo es otra de las empresas, digamos, que se dedica activamente a esto, a perseguir, digamos, a la gente que piratea. No sé, busqué también referencias a este tipo de actitudes, estilo la de Edge, que es un poco más patateril. Pero no encontré, así que tampoco se lo vamos a adjudicar. Y lo que sí me resultó llamativo, que me enteré, y que me enteré de casualidad, por un usuario del sitio, que no voy a decir quién es que el sitio, digamos, donde se comparte, qué pifia la mía, el sitio donde venden PDFs online, o también, no sé, creo que también físico, no estoy seguro yo, la verdad, que es DriveThru, que es un sitio muy conocido. Y DriveThru RPG. Sí, DriveThru RPG. Básicamente, hay gente que, si quiere publicar ahí, aparentemente tiene que tener una especie de historial limpio. ¿Por qué? Porque me ha comentado gente que está interesada en publicar en un futuro en DriveThru, que no quiere compartir archivos públicamente, y lo hace por medio de privados y todas cosas así para que no se vea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como ellos quieren eventualmente ser autores y lo quieren publicar en DriveThru para poder vender, DriveThru, si se llega a enterar que ellos han estado publicando links de descarga en cualquier sitio de internet público, podría llegar como a no permitirles, digamos, publicar ahí para vender sus productos. Así que bueno. O sea, evidentemente, claro, ellas son empresas y pueden hacer lo que quieran, tienen la libertad empresarial para hacer lo que se les cante. Nosotros también tenemos la libertad para decir que son unos vargas. Y sí. Porque la verdad es esa, que realmente no permitirle a alguien publicar, porque piratear un libro. Igualmente para mí es como un tema más profundo, que tiene que ver con lo inconsistente que es para mí el mercado de PDFs online. Y bueno, fíjate que en realidad Wizards of the Coast, la empresa bueno, que la mayoría conocerá, la de D&D, por ejemplo, en su momento le revocó licencia a DriveThruRPG para vender los PDFs de ellos, justamente por temas de piratería. O sea, como que agarraron a uno que en realidad había subido cosas a cosas. Habían compartido cosas de Wizards of the Coast en P2P y demás. Y ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, que en Claro. realidad alguien se entera de que fulano compartió algo o que alguien conectó a la empresa y bueno, y te revocan las licencias, te bajan los PDFs. Sí. Es bastante común esto. O sea, es una actitud que, la razón, refleja hasta cierto punto la ideología que tiene cada compañía. Sí. Sí, sí, Vos te das sí. cuenta que hay algunas que efectivamente no hacen ningún control. O sea, que realmente no se preocupan por controlar qué subió quién ni nada. Y otras que no, otras que están en todos lados. Lo mismo pasa con los audiovisuales. Vos te das cuenta que hay empresas, como Warner, por ejemplo, que deben tener una legión de gente constantemente viendo las cosas que suben y las denuncian enseguida. Y otras que no, otras que en realidad puedes encontrar. El clásico síndrome de estoy buscando esta canción en YouTube y no la encuentro. Normalmente, si es de Warner, se complica mucho. Claro, sí, las canciones de Warner en YouTube es un problema. De hecho, creo que el primer podcast que subimos nosotros tenía una canción que tenía que era de Warner. Viste que se nos bloqueó, que no pudimos reproducir en YouTube. Excelente. Así que fíjate. Pero sí, tal cual. Pero bueno, qué sé yo, a mí lo que me parece de última es también concientizar un poco. Y a mí, o sea, mi idea también grabando no es nada más tirarles mierda a estas editoriales o empresas, sino que mucha gente que escucha esto quizás es gente que empieza a jugarlo hace poco y que no está tan metida en el mundo y que no se dejen intoxicar por muchas comunidades y foros de rol donde hay muchos usuarios viejos que uno, viste, como juegan hace mucho, les tiene respeto y por una cosa así de invitación al padre, creen que tienen razón y que porque pasa mucho eso, que hay que respetarlos y no se dan cuenta que es gente de otra época, que no entiende lo que es internet ahora, no entiende que ya los 90 pasaron y que no puedes seguir vendiendo libros igual que antes. Y bueno, y te encontrás, viste, con personas, gente joven, que vos decís, no, tiene otra perspectiva, hasta incluso que están muy metidas en internet, que te salen defendiendo, claro, que no hay que piratear, que está mal, pero después son los primeros, que son unas razones por las que quería grabar esto también, son los primeros en desgarrarse las vestiduras por la ley Sopa, que es lo más incoherente del mundo. Y eso me cansé de verlo cuando fue lo de la ley Sopa en internet, en los sitios de rol. Los tipos más anti-piratería de los juegos de rol, desgarrándose las vestiduras en la defensa de compartir archivos mientras no sean de rol. ¿No? Y bueno, lo que pasa es que, yo qué sé, son mundos particulares. Normalmente el tema del copyright siempre fue de lavarse las manos, yo qué sé. La gente que está de acuerdo con violar el copyright de música y pasarse discos y bajarse discos, no está de acuerdo con violar el copyright de manuales de rol y pasarse manuales y bajarse manuales. Que no está de acuerdo con esas dos cosas, sí está de acuerdo con ir a una fotocopiadora y fotocopiar libros de texto y sacar cosas, pero no de imprimir manuales de rol. Sí. Bueno, en la discusión de justamente en nuestros lugares donde estuve, que no dije el nombre, había uno que decía, bueno, una cosa es fotocopiarse para estudiar, pero otra cosa es para jugar rol, porque uno no está para estudiar, para tu educación, pero jugar rol, claro, este tipo. No le vas a dar estafando a los tipos para joder, claro. Yo lo estoy fando para algo bueno, claro. Claro, pero para mí no tiene nada que ver, son las dos cosas cultura, es lo mismo. Son cuestiones culturales, son cuestiones culturales. Tampoco nadie se pregunta por el copyright. O sea, es un caso extremo y no aplica para nada porque saben que se murió hace tiempazo, ¿no? Pero las reproducciones de las obras famosas. Y es una piratería en cierto punto. O sea, está, zafás del copyright porque el tipo está muerto hace 400 años y no te va a venir a decir, yo pinté la Mona Lisa, quiero X cantidad de plata cada vez que alguien la reproduzca. ¿No? Pero son cuestiones culturales. El tema, por ejemplo, del copyright heredado. Que tu padre escribió un libro y vos, por ser el hijo, heredás las regalías y el copyright. Porque sí, por existir, por haber sido el Claro. hijo. Y en realidad eso depende mucho de cómo vos concibas al objeto. O sea, uno puede Sí. decir, el creador es el que tiene derecho de lucrar. Pero Ahí por otro lado aceptamos que el creador le deje al hijo el derecho de lucrar de las cosas. en realidad ahí como, a ver, una cuestión ya jurídica, hay una cuestión jurídica y cuasi filosófica también detrás de eso, porque vos estás también, cuando te planteas la cuestión de copyright, planteándote, o sea, estás dando una respuesta a la ley de cómo considerás que sea la creación humana. O sea, si las creaciones humanas, digamos, se dan casi de nada por el genio individual que se ilumina, evidentemente vas a tener la ley de copyright que tenés ahora. Si vos considerás que eso no es así, que evidentemente uno es parte de un proceso colectivo y evidentemente si no existiera, si hoy por hoy no se podrían hacer muchos juegos de rol que se hacen indie, por ejemplo, si no hubiera gente que lee un montón de juegos de rol que evidentemente no se puede comprar, entonces es evidente que después de eso no podés estar, es como, no podés estar cobrando, o no podés estar, no cobrando, pero no podés estar pretendiendo tener un derecho de autor tan fuerte como el que se está planteando hoy las legislaciones. Yo en lo personal tengo como una posición muy extrema que es básicamente que no creo en el derecho de autor. Pero bueno, no voy a justificarla porque tampoco es lugar, digamos. Está bien, podés tirar una opinión y no justificarla. De una. No, no, pero a ver, no creo que sea, a ver, yo no creo que sea necesario. A ver, una cosa es lo que uno cree quizás que sería lo mejor, o lo que sería lo más deseable. Otra cosa es lo que uno cree que es lo más coherente posible. ¿Entendés? Yo, ponerle, para mí lo mejor y lo más deseable sería que no existiera el derecho de autor de internet. Pero lo más coherente posible es que se va a existir o que si la industria del rol tiene que adaptar, se adapte a la realidad y deje de reprimir a los usuarios. Yo qué sé, mirá, yo personalmente, como soy un capitalista y un oligarca, estoy a favor del derecho de autor. Para mí es como cualquier cosa, si vos creás algo, tenés derecho a venderlo y además, tenés derecho a ser el único que lucre con eso. O sea, si yo escribí el manual de rol, no quiero que después alguien X lo tenga y quiera lucrar con eso. O No, sea, obvio. yo quiero que sea mío. Y si yo quiero lucrar con eso, me parece que está bárbaro que pueda lucrar con eso. O Sí, sea, no, yo el tema es sí. cuando vos intentás lucrar con eso, que digamos que son los dos puntos diferentes. Una cosa es estar en contra del derecho de autor. Hola, ¿se escucha? Sí. Y la otra es que, por ejemplo, vos quieres lucrar con algo, pero para lucrar con eso tengas que crear un estado policial porque sí, porque es evidentemente que, no, que tu modelo, digamos, de negocio sea agua por todos lados. ¿Entendés lo que Igual. te digo? Igual depende. O sea, eso de que el modelo de negocios y todo eso es como lavarse las manos. Porque en realidad uno no puede decir, bueno, ta, pero como vos vivís en una ciudad donde te agarran a palos y te roban todo, tenés que inventar un modelo de negocio que funcione ahí porque si no estás haciendo agua. No, o sea, Internet, no es que el modelo de la gente que quiera ganar plata sí esté mal. Es que Internet no lo deja, que efectivamente no te dejan, que te copian las cosas y demás. Y adaptarse a una situación que es injusta, me parece que no, o sea, no es A mí algo no que tenga me más. parece injusta, tipo, la situación. Para algunos puede serlo. O sea, la realidad es esta. Si vos no estás, a ver, vos creas hoy por hoy un libro de rol, o creas cualquier tipo de producción cultural, internet lo que te da es un medio de difusión. Y listo. De hecho, no sé si perdés plata necesariamente. Perdés plata si te inventás un negocio que va en contra de Internet, que es intentar vender PDFs. O sea, ¿entendés? El mercado físico no se tiene que ver muy afectado por Internet. Incluso se podría haber potenciado si se planteara bien. Como los que dicen los mismos tipos de ludotecnia. Claro, ¿Entendés mira, lo que te digo? sí, yo Parece entiendo. que Si vos te querés, ellos hay muchos sitios ahora que están inventando la moda esta de venderte PDFs. A mí me parece personalmente una estupidez. Porque yo, ¿por qué te compro un PDF cuando lo consigo gratis? Lo O sea. conseguís gratis, lo conseguís gratis porque alguien que lo compró, lo pirateó. Pero por supuesto. Lo conseguís gratis por eso. Lo conseguís gratis a partir de un acto ilegal de la violación del derecho de autor. Ponele. Pero. Que es lo mismo que lo consiguieras gratis porque lo roban y te lo regalan. Claro, a ver, pero hay una realidad. Una cosa. Bueno, pero ponele, si yo tengo un libro físico, tengo un manual físico, lo puedes piratear, pero no es lo mismo. No es lo mismo una fotocopia, porque, o sea, ya se degradó el producto, es otra cosa. ¿Entendés lo que te digo? En cambio, vos acá con los PDF, me estás queriendo vender lo mismo que se consigue gratis. Y vos tenés que asumir que se consigue gratis. No podés. ¿Entendés? No podés pretender, porque a ver, la situación es injusta. ¿Qué es lo que te marca de justo o injusto? Si vos tenés que todo el mundo hace algo, evidentemente ya está. Las leyes no pueden ser, la noción de justicia y justicia no puede ir en contra de la gente. Y si el 99% de la gente piratea, mala suerte. Claro, que es lo que te decía yo, si vivís en una ciudad donde todas las personas te agarran a palos y te roban lo que vos vendés, obligás a la persona a que invente un modelo donde pueda ganar plata haciendo eso. Es una situación injusta. Es una situación ¿Por qué es injusta. injusto? Es injusto decirle a un individuo, mirá, como todo el mundo roba, vos vas a tener que acostumbrarte a que la gente roba y hacer plata en un mundo donde la gente está robando constantemente. Si el individuo no quiere hacer un modelo así, es injusto imponérselo. En realidad no, en realidad no. O sea, a ver, la realidad es esto. Si vos querés vivir en el mundo capitalista, si querés vivir en el capitalismo, y si querés vivir que el capitalismo implica ciertas libertades y todo, y tenés la posibilidad de que alguien se aprovecha de eso, que es aparentemente esta supuesta ilegalidad, bueno, tenés dos opciones, básicamente. Una, pero, bueno, tenés varias. Podés hacer las cosas como querés y no adaptarte y, bueno, difundirte, que me parece bien. La otra es adaptarte y vender y tener un negocio fructífero, que de hecho hay muchas empresas y muchas editoriales que lo hacen y les va bien. Y después podés también hacer lo que hacen, bueno, las empresas más poderosas, porque las editoriales de rol no pueden hacer, porque yo estoy seguro que si algunas pudieran lo harían, es ver cómo mover legislaciones o cosas para, bueno, para sacar la situación injusta. Pero digamos, y seamos sinceros, que sacar la situación injusta es cargarse el Estado de Derecho. No necesariamente, o sea, ¿Cómo que no? no, nosotros cubrimos en el podcast anterior todo el tema de sopa, pipa y demás, que sí, que obviamente son, o sea, son infracciones de libertades individuales de la gente. Pero uno puede apuntar a hacer legislación que no convierta Internet en un estado policial, pero que defienda los derechos individuales de la persona. Por ejemplo, obligar a los servidores a que bajen el contenido que los dueños identifiquen como contenido con copyright. Pero aún así va a estar. Y va a estar, sí, pero es una manera de defender los derechos individuales de uno. Pero es la. O sea, a Te ver. digo, La injusto. cuestión es esta. Uno puede hablar de lo simbólico o puede hablar de la práctica. En la práctica, nada de lo que hagan va a poder evitar que siga habiendo piratería y cada vez más incluso. Está bien, todo eso está bien, pero el tema es que tenés que admitir que es injusto decirle a una No, persona, no es mirá, injusto. Si esto, a ver. cosas No, así no no. vamos a defender tus derechos, vamos a hacer lo que está haciendo todo el mundo. No, no, es que a ver, los derechos, estos son, a ver, si vos estás produciendo algo, si yo quiero vender aire, ¿entendés? Si quiero vender aire y me fundo, no es que estoy viviendo en un mundo injusto, es que estoy haciendo algo mal. Entonces, hay una confusión entre elementos jurídicos. Es un ejemplo tramposo, porque el No. aire es para que lo agarre todo el mundo, Y no así. bueno, y un PDF online es para que lo No, agarre todo porque el lo pone mundo la gente, también. porque lo pone la gente, papá, porque lo ¿Qué? pone la gente, porque la gente lo copia. Y bueno, El ejemplo copia todo justo el mundo. Todo el mundo lo sería copió. decir, el ejemplo justo sería decir, es como hacer un libro y que todo el mundo lo fotocopie y querer venderlo. Es tonto. Y sí. No, pero, y bueno, pero en realidad hay gente que lo quiere hacer así. Y bueno, pero se van a fundir y les va a ir mal. Y la única manera de contenerlo y que puedan llegar a ganar dinero es cargarse internet. ¿Entendés? O se cargan internet o se funden. Eso es lo que aparentemente es la falsa disyuntiva que muchos se plantean. Y no es así. Bueno, no, entonces... No es así porque no se funden, de hecho, porque siguen estando. Bien. Lamentablemente, yo te digo que preferiría que no se fundan. Está bien, vamos a hacer dos mundos. Uno, que es en el que vivís vos, donde decirle a alguien, tenés que hacer las cosas como nosotros las hacemos, o jodete, y no es injusto. Y otro mundo donde vamos a vivir los que pensamos que eso es injusto. Bueno, el que yo digo es el mundo actual, digamos, básicamente. Tristemente. O sea, vamos a hacer dos mundos. El mundo real, que es el que yo digo, y el mundo de fantasía, que es el que decís vos. Está bien, sí, bueno. También es cierto que, digamos, llamarle robar a eso, no, digamos. A ver, hay una realidad. Para mí robar, en términos de copyright, es apropiarte del producto, ya sea que no es gratuito o gratuito, y querer venderlo encima. ¿Entendés? Nada, una cosa con la que hablamos cada tanto con uno de los usuarios de Sociedad Nocturna, Faithful, que bueno, casualmente ejerce el derecho, es que bueno, que él una cosa que dice es que no le parece, digamos, correcto el concepto de piratería, en la medida que vos, digamos, cuando tenés un producto, si vos haces una copia de ese producto, la realidad del original está ahí. O sea, el robo ahí no pasa por ningún lado porque el original sigue ahí donde está. Y normalmente uno lo compra. O sea, es difícil adaptar todos estos conceptos a internet y a la manera en que se mueve internet. Porque imagínate que yo, teniendo un libro en mi casa y tengo una máquina de copiar libros, ¿no? Entonces yo meto el original y sale otro libro idéntico, tal cual. No una fotocopia, idéntico. Y te digo, Tomás, te lo presto. Es difícil decir que en realidad yo estoy haciendo algo con el original. Esto ya no lo dice Facebook, lo digo yo. O sea, es difícil adaptar la forma en que funciona Internet a los conceptos que teníamos antes sobre... ¿Sabes lo que pasa? Que en muchos casos, aún así, lo que vos decís que es injusto, a veces incluso ni siquiera es ilegal. O sea, depende de los países. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, había a ver, cuando se creó la ley de copyright hace mucho, había un cierto resquicio para la copia privada, el compartirlo, también porque es una cosa natural, y no puedes. La gente de ese momento era más racional que ahora, decía, no podemos meterlos en gana a todos porque se pasa en un libro. Y sí, igual. De la misma forma que también era legítimo en ese momento que hubiera una biblioteca donde vos ibas y sacabas un libro y lo podías leer, y no, porque no lo compraste, no estabas cometiendo un delito. Ahora, bueno, ahora las cosas se exacerbaron más, entonces, ¿qué pasa? Yo creo, a ver, yo lo que creo es que en realidad muchas de estas cosas ni siquiera son ilegales. O sea, si hoy por hoy, si vos compartís un link de descarga de un manual, si no estás en Estados Unidos, y no sé si en Estados Unidos incluso es así, pero por ejemplo en Argentina, el caso de Cuevana o de Taringa, por ejemplo, no es que en realidad ellos iban o les hacían juicios o tratan de tirar los sitios porque comparten links de descarga de películas o de lo que sea, sino porque comparten de descarga y lucran con publicidad. Claro. ¿Entendés? O sea, esa es la diferencia. Sí, en Estados Unidos el tema de los links es igual que acá. Lo que quisieron hacer con el tema de SOPA y demás es que efectivamente, si vos compartís un link, estás participando del copyright infringement, ¿no? Claro. Estás infringiendo el copyright. Que eso ya era la locura total. La gente realmente saltó diciendo, ni siquiera se puede poner links ni nada. Ya es muy difícil de controlar esto. Pero hay una realidad. Si vos querés, a ver, lo que vos llamás injusticia, la única forma de solucionarla es con la ley SOPA. No, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, solucionarla completamente como Estado policial, sí. Pero uno puede exigirle a empresas que efectivamente lucran, como bueno, como lucró Mega Upload y demás con el tema, y sí, la puede cerrar. Bueno. Que no es lo mismo que armar un Estado policial revisando qué es lo que hace todo el mundo. Si hay una empresa que está lucrando con, ¿cómo es esto? Infringiendo copyright, la puede bajar. Eso no quiere decir que tengas que convertir en un estado policial. Y bueno, me cansar. Porque si te pones a pensar, no sé, hace unos años, no sé, 2004, 2005, me habló de todo eso. O sea, existían, pero eran ínfimos y todo se manejaba por P2P y la piratería era rampante. Y ¿qué haces? Y bueno, uno nunca, ni siquiera con un estado policial, uno nunca puede evitar que ocurran los crímenes. Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que el capitalismo no le importa o sea, las conductas de la gente, que son las que de alguna forma terminan todo este quilombo, este lío, no le importa, digamos, lo moral o lo inmoral. Si la gente, si vos pensás, si la gente más antipiratería se descarga cosas y hasta comparte cosas, ¿qué podés esperar? ¿Entendés? Vos tenés, no tenés, o sea, si uno quiere hacer algo, quiere hacer un modelo económico en base a lo justo y injusto, lamentablemente hoy por hoy fracasa estrepitosamente y nunca lo puede contener. ¿Entendés? Yo le llamo lo justo, pero en realidad es una convención sobre cómo puede lucrar uno. Y eso obviamente en cualquier sociedad capitalista va a estar. Cualquier sociedad Claro, capitalista pero a ver. defiende estos derechos de cómo se lucra y cómo no se puede Claro, lucrar. pero yo creo hoy por hoy, en la realidad actual, donde vos, como vos decís, sea lo que yo digo, que es que básicamente todo el mundo comparte todo y no es una situación justa y uno se tiene que adaptar a la situación injusta, Llamemos una hippie. aún así se puede lucrar, ¿entendés? Sí, claro. Y para mí, o sea, lo que esta sociedad capitalista te permite para lucrar es esta situación. Y si no te gusta, jodete. Que es injusto, que es una cosa injusta. ¿Por qué? Es así. O sea, no es que no hay manera. Si no hubiera manera, estarían todos fundidos y no tiraría hecho, no tiraría nada. Está bien, está. Yo no digo nada más, no digo nada más. ¿Entendés el punto? Igualmente, yo creo que aún así, hoy conviven, no, igual también para reconocerte, que conviven formas de, digamos, medias arcaicas, ¿no? O sea, muchas, yo reconozco que hay muchos que hoy por hoy, o sea, muchas editoriales para mí ganan dinero porque hay gente que va y les compra a pesar de que están los PDFs circulando. Incluso hay gente que compra PDFs originales, no nuevos, que no es que no sean PDFs, sino que ya están hace tiempo y los paga igual por, bueno, por amor al arte, básicamente. Mira, yo lo que te voy a decir ahora, me despertaste el facho de adentro, con todos tus comentarios así de compartir y no sé qué, me despertaste el facho de Anda a adentro. laburar, pibe. Uno es esa, anda a laburar, anda a laburar, anda a crear algo y después hablamos si es justo o no injusto compartirlo de onda. Bueno, tengo una entrevista con un creador de juegos de rol que va a opinar sobre el tema. Está bien, puede estar correcto o incorrecto. Puede estar correcto o incorrecto. Lo que decía, como me despertaste del facho, yo una cosa que pienso es que Internet ahora es el lejano oeste, ¿no? Las leyes que hay son pocas o escasas, y la verdadera ley es el de más fuerte, ¿no? Aparecen Anonymous, tira abajo todo, como las pandillas del lejano oeste, ¿no? Y hacen la ley, o la hace el FBI, ¿no? Consiguiendo miles de personas para trabajar en bajar a alguien y lo logran. Pero el tema es que es el lejano oeste. Y hasta ahora, como en el lejano oeste, la gente realmente grosa no está en internet, estaban en otro lado, están haciendo plata en otro lado. Los viejos que están en el Senado de Estados Unidos y esas cosas, no saben ni lo que es Gmail. Rupert Murdoch, ponele. Rupert Murdoch, ¿qué puede saber? Debe tener como 50 personas explicándole cómo manejar un Sa teléfono. sabe tanto que compró MySpace. Exactamente, sabe tanto que compró MySpace. Pero bueno, ¿pero qué es lo que está pasando? La generación ha envejecido, la gente de ahora que, digamos, que está accediendo a puestos de poder, son gente que ya está acostumbrada a Internet. Y tarde o temprano, esa situación del lejano oeste se va a acabar. Se va a acabar el tema de que vos, desde una misma conexión, podés cometer crímenes y no haya un prontuario. Cosas que son normales en el mundo real. Si vos en el mundo real vas en cana por algo, queda un expediente. Incluso te queda en la identificación. No sé cómo será en Argentina, pero acá, por ejemplo, te queda en la tarjetita donde dice tu nombre y todo para identificarte. En la parte de atrás dice, fue en cana por tal cosa. Que no haya un historial de las cosas que uno hace en internet que sean ilegales, es una cosa increíble. O que no se le pueda pedir a la compañía que te dé internet datos tuyos, es increíble. Cuando en realidad eso en el mundo real pasa en todas las instituciones. Si la Pero policía. discúlpame, si las compañías de internet te dan datos tuyos. Algunos sí, otros no La pueden. policía, a todo. Sí, Depende del así que país. Unos pueden y otros no. Bueno, algunos países son mejores, pero... Lo que te digo es, en este momento estamos viviendo la bonanza del hipismo de que no haya gente para ponernos leyes. Pero tarde o temprano la gente las va a querer. Te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo así fácil. Si internet dejara de ser como es, inventaría otra internet. Para mí es así. O sea, de hecho, ya hoy tenés proyectos como Tor y eso que es incontrolable. Igual, ojo, están dentro de internet. Pero incluso los quiere bloquear Irán, que tiene el control de todos los ISP y no lo puede bloquear. Lo bloquea y le encuentra la vuelta y se vuelven a aparecer. Que es una boludez, jamás pues lo usa una minoría, los que usan esa internet encriptada. Pero es incontrolable. ¿Entendés? O sea, ¿sabés cuál es el tema? Que la gente que quiere extrapolar cosas del mundo real de internet se encuentra con un problema, no es extrapolable. Vos en el mundo real te manejás con la vida de la gente, con que encerrás a alguien y con que el mundo en el que estás circulando es un mundo que ya está construido y es más difícil de modificar. Acá son todos códigos nada más, son palabras. Vos Entonces, sabés que esto, es no, como que a todo lo que le quieras poner trabas en internet, siempre se le encuentra la vuelta, es como el agua. Entonces vos podés ir en contracorriente, pero va a terminar mal. no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y te pongo el ejemplo del FBI mega upload. Palabras, palabras, palabras, hicieron lo mismo que hubieran hecho en cualquier caso. Escuchas telefónicas, escuchas electrónicas, coordinaron con otros países y bajaron todo el sitio. ¿Incontrolable? No, ni a palo. ¿Pero controlaron la piratería de internet? Pudieron bajar uno, podrían haber bajado. No puede hacer nada, no puede hacer nada en el FBI, no tiene la capacidad. Bajaron uno, bajaron medio blood, podrían haber bajado Mira, varios la más. única manera que se acaba la piratería de internet y se acaba todo es terminando con el internet. Ojo, yo no dije terminar con toda la piratería. Como te dije antes, hace falta un estado policial y ni ahí se puede controlar que no existe el crimen. Lo que se hace es que cuando aparece lo penan, y ese fue el caso de Megoploa. Y eso le puede pasar a cualquier otro, si se hacen las leyes. ¿A qué? Pero son las redes P2P que las que se usaban antes de MeaBload. MeaBload es algo reciente. Y las redes P2P, en teoría, si ya tienes que condenar a la gente por usar redes P2P, tienes que condenarlo por, no sé, pasarse de mano un libro. Por eso te digo, no se puede controlar todo, se No puede se puede controlar. encontrar nada. No, no, no, pará, No ¿cómo? se puede encontrar nada. Está bien, está bien. A ver, se puede controlar. Las formas en la cual vos podés controlarlo dañás mucho la arquitectura de internet, ¿entendés? O sea, tenés que cargarte la arquitectura de internet si vos querés controlar todo el tema de la piratería. Y no vale la pena. La realidad es que no vale la pena, si no ya lo hubieran hecho. Puede pasar que tarde o temprano alguien quiera hacer cambios drásticos. O sea, puede pasar. Puede pasar, ahora puede pasar, pero para que pase primero que alguien quiera hacer cambios drásticos. Tienen que ponerse de acuerdo, tipo todos los países o gran cantidad de los países del mundo, porque puede pasar que alguien que hace cambios drásticos y ese país termine la lona. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Entendés? Entonces, se tienen que dar una serie de condiciones Muy difíciles. muy difíciles, en las cuales además se incluye que, por ejemplo, hoy por las empresas tecnológicas más grandes son también las más fuertes. O sea, antes estuvo todo este pif, este bluff de los .com en el 2001, pero ahora ya no son más un bluff. Facebook, Google, sí, son empresas de presión fuerte. O sea, como que me parece bastante complicado el tema. O sea, la realidad es que me parece fantasioso creer que en algún momento se va a lograr, digamos, detener todo esto. Y si yo tuviera un capital y tuviera sueño de hacer un editorial de juegos de rol o algo, lo haría. Y no es que no lo haría porque digo, ay, me piratean todo, qué mala que es la gente, como algunos he leído que dicen, pero igual tampoco hacen nada y ni lo harían tampoco. Y es más, si yo lo hiciera, dejaría que circulen los PDF gratuitamente. Y lo usaría como un beneficio, ¿no? Como algo, ay, me están robando. Y yo creo que en realidad la opción ludotecnia, la del podcast anterior, rinde muy bien, que es que vos exijas que se reconozca el trabajo tuyo y de quien lo hizo, e intentar ofrecer los precios más competitivos posibles. También, o sea, yendo por el camino de adaptarse y demás, fíjate Bueno, que es estándar. perdóname que interrumpa. Edge, una de las cosas que también me enteré que hacen es que intentan hacer algo parecido, pero no terminan siendo una estafa. Que es que básicamente los tipos, manuales que quizás son más grandes, los dividen en diferentes suplementos. Y te terminan cobrando los suplementos a un precio que no es tan caro, pero que vale mucho más lo que debería valer. Y sumado todo, te termina saliendo más caro que un manual de los que tienen la misma cantidad de páginas todos juntos. ¿Entendés lo que hacen? Claro. Bueno, pero bueno, nada. No, mira, fíjate lo que hacen las bandas. Hoy por hoy, la venta de discos no es el mayor ingreso de muchas bandas, sino la venta de Y recitales. bueno, hoy me tengo que bancar acá en Argentina que tengo nuevos recitales de Roger Waters. Y bueno, pero esas cosas pasan porque se hace mucha difusión por internet, se escuchan los discos y la gente después quiere acceder. ¿Viste? Y antes no pasaba. Pero bueno, fíjate también, una de las cosas que también, que quizás esto no es algo que mucha gente plantee, pero que me parece que tiene que ver, que lo que son la gente que hace rol, las editoriales, no sé si necesariamente deben ser ya hoy por hoy editoriales en sí. Porque no sé si todo pasa, o sea, no sé si el valor del rol o de la gente que está en esas empresas, que son empresas de rol más allá de editoriales, pase solo por un producto, un libro. ¿Por qué no puede pasar por un evento, por ejemplo? O Puede sea, pasar, sería bueno. depende, es muy difícil por el tema de la cantidad de gente, ¿no? Para que sea rentable y todo. Pero en el mundo del anime hay mucha gente que hace convenciones y se llena los bolsillos haciendo convenciones. No sé si Sí. vivirán de eso, pero lo hacen. En el mundo del rol, no sé si se la podrá hacer una convención, pero yo no veo que. O sea, hay muchas editoriales y no veo que ninguna organice ni siquiera un evento chiquito algunas. Edge, a favor de Edge, hay que decir que se organiza, por ejemplo, eventos. Un evento anual creo que organiza. Claro. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, vayamos al cierre de este podcast. Sí. Seguí escuchando el podcast de Sociedad Nocturna.